un año más en tu radio. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos, en calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave, en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Superamos las 12 del mediodía, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya, ese jueves, es 12 de septiembre, arrancamos nuestra emisión especial con motivo de la Feria y Fiestas de Ubrique en este año 2024. Segundo día oficial de feria, nosotros que, bueno, pues arrancamos, si os parece, haciendo un breve repaso a lo que el tiempo se refiere, la previsión meteorológica no solo para hoy, sino también para el resto de días que queda de feria. Bueno, pues hoy ya lo ven, ¿no? Predominio del sol, es verdad que tenemos unos intervalos nubosos, hemos amanecido con ellos, se irán disipando conforme avance la jornada. Un jueves que tendremos 28 grados de máxima, se van a alcanzar en torno a las 4, 5, 6 de la tarde, 27, 28 grados de máxima. Sobre esa hora está previsto que esos intervalos nubosos ya desaparezcan por completo y den lugar a una jornada soleada también ahí en el recinto ferial. Una previsión que un poco, por cierto, que la mínima no va a bajar de los 21 grados. Digo, para aquellos que, tengan previsto o no tengan previsto, pero que finalmente vayan a trasnochar. Previsión meteorológica que nos anuncia no muchos cambios significativos. Es cierto que el sábado parece que van a bajar un poco, sobre todo las máximas, que se quedarán en torno a los 26 grados. Las mínimas no van a bajar en ningún caso de los 20, y sí es verdad que tendremos ese sábado una jornada más nubosa. Lo cierto es que la amenaza de lluvia es prácticamente nula y no parece que vaya a enturbiar ninguno de los días que quedan. Días como, decimos, como el de hoy, jueves 12 de septiembre, cuya programación ha arrancado pues como prácticamente todos los días, ¿no? A las 11 de la mañana, con ese pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, acompañada de Los Gigantes y Cabezudos, con la colaboración de la Peña Toro del Gallumbo. Hoy el recorrido, la salida ha sido nuevamente desde la Ermita de San Pedro, para recorrer las calles Perdón, Plaza San Francisco, Avenida Herrera Oria, la Plaza Misión Rescate, el Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Plaza Nuestra Señora de la Estrella. O sea que hoy bajan toda la Avenida de España hasta el final, hasta la Plaza de la Estrella, subirán por el Paseo del Prado para acceder al recinto ferial por la Avenida Andalucía y la calle Sebastián Macías, El Pato. Allí llegarán a la caseta municipal, donde se va a finalizar con la interpretación de varias piezas musicales. Recuerden que es el último día de la banda municipal. Mañana ya toma el relevo la agrupación musical ubriqueña. Recuerden que, y es algo que abordaremos en unos minutos con María Moreno, concejala de Seguridad Ciudadana, entre otras áreas, del Ayuntamiento de Ubrique, que una de las novedades del transporte público este año, esta feria, es que se dispone de servicio post, podríamos llamarlo post pasacalles de Gigantes y Cabezudos, porque al término, a la 1:30, al término de este pasacalles, pues hay un autobús que hace su recorrido urbano y termina en el Cotomulera. Como digo, eso lo vamos a abordar en unos minutos. También queremos estar con Fede Puerto, uno de los integrantes de ese grupo responsable del pasacalles de Gigantes y Cabezudos, para conocer qué tal transcurrió ayer, cómo está transcurriendo hoy, qué es lo que se tiene preparado para estos dos días finales, para mañana y para el sábado. Por cierto, que con María Moreno abordaremos también todo lo relativo al dispositivo de seguridad y las incidencias, ¿no?, más reseñable que llevamos hasta el momento, el posible refuerzo de seguridad de cara al fin de semana, cuando se prevé una mayor afluencia, sobre todo del público foráneo, ¿no?, de visitantes foráneos a nuestra feria. Siguiendo un poco con la programación de la feria, la programación, el programa de actos oficiales, desde la 1 hasta las 8, pues es el horario reservado al paseo de caballos en la zona delimitada en el recinto ferial. Los caballistas que pueden acceder a la zona de las casetas de 1 a 6 de la tarde, debiendo mantener la precaución. Hoy jueves, a partir de las 2, almuerzo con motivo del Día del Mayor en la caseta municipal. Las invitaciones que ya se sortearon previamente en la oficina municipal de turismo. Y a las 5 tiene lugar el reconocimiento a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional. Prudencio de Miguel es uno de ellos, Antonio Rodríguez Agüera es otro, y también, ¿no?, a la gente que ha hecho posible toda esa trayectoria de dos establecimientos emblemáticos de nuestra localidad, como La Prensa Marisa y El Bar Cristina. Este año, como novedad, pues sí que tenemos Andrés Domínguez y Alisanda Benítez, dos jóvenes. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que ha querido, bueno, pues ampliar estos reconocimientos a dos jóvenes a los que evidentemente no se va a reconocer la trayectoria profesional, porque todavía les queda mucho que andar, sino un poco el potencial, la progresión, la proyección, ¿no?, que tienen el talento y sus inquietudes en facetas como la fotografía o la música. Con Lisanda Benítez Fatou precisamente vamos a pasar también hoy unos ratos, un rato, para conocer esas inquietudes, ese proyecto musical que, bueno, pues le va dando forma, y ya en abril presentó su primer EP. Su primer trabajo, compuesto por seis sencillos, seis singles, seis temas como Dame Tiempo, que aparte de ser el tema que cierra el EP, es el que da nombre a este trabajo. Si tú no estás, mes, febrero, demasiado tarde, centímetros y Dame Tiempo, son los temas que nos ha presentado Lisanda Benítez, que la podíamos disfrutar, ¿no?, el pasado sábado en el concurso de pintura, concurso pintura rápida, Pedro Lobato Hoyos, una actuación que en parte quedaba empañada por esa lluvia, que quiso también ser protagonista y no perderse la primera actuación en público de Lisanda Benítez Fatou. Será la primera, o ha sido la primera, seguro, que de muchas. Nosotros, que con Lisanda también vamos a conocer cómo fueron, ¿no?, las sensaciones del pasado sábado. A continuación de este reconocimiento, como decimos, va a tener lugar a las 5 de la tarde en la caseta municipal, va a tener lugar el baile de mayores por sevillanas. A las 6, está prevista desde las 6 hasta las 8 de la tarde, la actuación de Yolanda Gallo en la caseta municipal. También a las 7 el concurso de yeguas y caballos en la zona delimitada del recinto ferial. Y ya por la tarde-noche, pues la programación de la caseta municipal, que se resume en lo siguiente: Noche Flamenca de la Piel en la caseta municipal. Hablaba ayer Manolo Román de todo ello aquí en este espacio especial de la mañana. También tendremos, a partir de las 10, la actuación de quien fuera hace ya algunas ediciones ganador del concurso de baile, el ubriqueño Iván Orellana, en la caseta municipal. Y desde las 12 hasta las 4 de la mañana, actuación de la orquesta Serva Lavari en esta caseta municipal. Yeah. Con este menú vamos a arrancar nosotros esta programación de jueves 12 de septiembre. Aquí la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Hacemos un breve alto en el camino, también damos tiempo, espacio musical también en esta mañana de jueves. Y enseguida estamos ya con los protagonistas. Sevillana, las campanas se pondrán a repicar. Se pondrán a repicar. Si tú bailas sevillana por Triana de flamenca cuando luce la vela. Si tú bailas sevillana, las campanas se pondrán a repicar. Se pondrán a repicar. Qué locura de tu talle y tu pintura y tus manos son palomas a volar. Si tú bailas sevillana, las campanas se pondrán a repicar. Baila y baila sevillana, con tu traje de gitana, y no dejes de bailar, que si bailas sevillana las campanas se pondrán a repicar. Si tú tocas la guitarra, la alegría te desborda el corazón. Te desborda el corazón. Si tú tocas la guitarra te desgarra sentimiento con la prima y el bordón. Si tú tocas la guitarra la alegría te desborda el corazón. Te desborda el corazón. Armonía que desata la alegría con rajeo que desprenden emoción. Si tú tocas la guitarra la alegría te desborda el corazón. Toca y toca la guitarra, tú no dejes de tocarla y despierta la pasión. Que si toca la guitarra la alegría te desborda el corazón. Si tú tocas los palillos, los chitillos tocan palmas a compás. Tocan palmas a compás. Si tú tocas los palillos con tejillo, castañuelas que en el aire sonarán. Si tú tocas los palillos, los chiquillos tocan palmas a compás. Tocan palmas a compás. Pandereta que se vuelve majareta y una caja que la quiere acompañar. Si tú tocas los palillos, los chiquillos tocan palmas a compás. Toca y toca los palillos con compás y con tejillo y no dejes de tocar. Que si toca los palillos, los chiquillos tocan palmas a compás. Si tú cantas sevillana con el alma entran ganas de vivir. Entran ganas de vivir. Cuando cantas y te rompe la garganta, los amores volverán a sonreír. Si tú cantas sevillana con el alma, entran ganas de vivir. Entran ganas de vivir. Cuando cantas dicen que tu mal espanta y la vida más hermosa para ti. Si tú cantas sevillana con el alma, entran ganas de vivir. Cante, canta sevillana, toca palillo y palma, sin dejar de sonreír. Que si canta sevillana con el alma entran ganas de vivir. Radio Ubrique, tu radio. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va luchando la calle. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. En Ubrique compramos tu oro. Compro oro El Neno, en los callejones. Cambia tus joyas por dinero al instante. No importa su estado. Oro usado, viejo o roto, máxima confianza y seriedad. Aprovecha ahora. El precio del oro está en su mejor momento. Tu dinero al instante. También compramos plata. Compro oro El Neno. Estamos en los callejones. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 2 y ahora también en horario de tarde, de 4 a 8. Más información en el 681-63-56-72. Compro oro El Neno, en los callejones. Cambia tus joyas por dinero al instante. Y recuerda, ahora también en horario de tarde, de 4 a 8. Esta vuelta al cole ya tienes otro motivo más para sonreír. En septiembre, en Dental Company, 20% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia. Además, consulta, radiografía y diagnóstico gratis. Aprovecha y pide tu cita. Dental Company, porque sonreír es salud. Dental Company Ubrique, te esperamos en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956-46-47-10. ¿Quieres aprender a realizar trámites de manera digital? ¿Te gustaría saber cómo comprar de manera online? ¿Tienes dificultad en el manejo de redes sociales? Todo esto y más podrás aprender en los cursos de capacitación digital que imparte el CEPER 7 Villas. Infórmate en nuestro centro, son totalmente gratuitos y con acreditación oficial de la competencia profesional adquirida. Si quieres mejorar tu relación con los entornos digitales, ahora tienes la oportunidad. No te quedes atrás, da el salto digital. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco 34, edificio de Radio Ubrique. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 30 años de formación y experiencia tratando problemas de obesidad. Con normas alimentarias que sustituyen la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural y a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Consulta los martes, mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el teléfono 956-46-23-23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. En Arcos de la Frontera, Grupo Ecosol, nueva apertura de empresa colaboradora autorizada por Endesa. Ven a conocernos, gestionamos altas de suministros, modificaciones de potencia, revisamos y te asesoramos para mejorar tu factura de luz y gas. Si quieres cambiarte a Endesa Energía, ahora tienes una oficina presencial para hacerlo. Disponemos de equipos de aire acondicionado, energía solar, termos eléctricos y una amplia oferta en pequeños electrodomésticos. En calle Corredera número 49, en el centro de Arcos y para toda la sierra, Grupo Ecosol, empresa colaboradora autorizada por Endesa. Visítanos de 9 a 1 y media del mediodía y de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. O si lo prefiere, llámanos al 856-66-77-36 y solicita cita previa. Grupo Ecosol, empresa colaboradora autorizada por Endesa. Que yo quiero una caseta con guitarra y alegría. Tu caseta de feria, El Islote. Te esperamos un año más en el recinto ferial. Ven a vivir el mejor ambiente de la feria de Ubrique en Caseta El Islote. Ya nos conoce y para su total comodidad y disfrute hemos trasladado nuestro restaurante a la feria. El Islote, la mejor caseta de la feria de Ubrique para disfrutar de tus reuniones y comidas familiares y de amigos. No lo dude, si quiere acertar llámenos hoy mismo. Reserve cuanto antes en el 665 61 5508. Disfruta con los tuyos de la mejor gastronomía. Marisco de Sanlúcar, nuestras mejores carnes, el mejor pescadito y en esta feria tus comidas familiares de amigos y empresa con nuestros menús especiales. Haz tu reserva cuanto antes en el 665-61-5508 y disfruta de una velada de feria con el mejor servicio. Abrimos los días 7 y 8 de septiembre. En el islote, actuaciones en vivo y ambiente familiar. Acompáñalo con la mejor propuesta de la feria, en Caseta El Islote. No te lo pienses, este año tu caseta El Islote, en el recinto ferial. Casi una década como punto de referencia en la Feria de Ubrique. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos, en calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave, en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. ...12:20, la actualidad manda en este jueves de feria, jueves 12 de septiembre... y nosotros que nos vamos a ir a esa primera cita, no solo de hoy, sino de cada día de feria, ¿no? Ya saben que el pasacalles de gigantes y cabezudos es el que marca pues el inicio de cada jornada de feria aquí en el municipio de Ubrique. Ocurrió ayer y ha vuelto a ocurrir hoy, también volverá a ocurrir mañana y pasado, ayer y hoy, con el acompañamiento musical de la banda municipal de música de Ubrique. Mañana ya toma el testigo, toma el relevo la agrupación musical ubriqueña. Hace unos minutos pues te contaba el recorrido de este pasacalles. Ahora vamos a conocer pues en qué punto se encuentra, y hasta allí, hasta ese pasacalles, nos vamos a ir para saludar y agradecer que esté con nosotros Fede Puerto, uno de los integrantes de ese grupo responsable de los gigantes y cabezudos. Fede, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Hola, nosotros buenos días y buenas tardes. ya para vosotros. Comenzamos esta mañana y vamos a terminar. Oye, ¿qué, dónde estáis ahora mismo? ¿Que se escucha la música de fondo? Sí, pues ahora mismo estamos justo en el centro de la Avenida España. Uh-huh, estamos, o sea, aprovechando que está tocando la banda y están los gigantes bailando, aprovechando el centro, que siempre nos lo vean un poquito más despejado. Y estamos interpretando ahí una de las bandas que está tocando la banda municipal. Uh-huh. Hoy el recorrido comenzaba en la ermita de San Pedro, digamos que ha tirado por Herrera Oria, el Instituto de los Remedios, el Fernando Gavilán, la Plaza Misión Rescate, los callejones y Avenida España. Hoy sí que bajáis la Avenida España hasta la Plaza de la Estrella, ¿verdad? Recordamos un poquito el trayecto. Hoy ahora justo estamos en el centro de la avenida, continuamos hacia la Plaza de la Estrella y después ya nos incorporamos al Paseo del Prado. Cogemos todo el Paseo del Prado entero. Ya hasta llegar a la parte de arriba y ya entramos por la calle Tenería hasta la recta de Libertad. Uh-huh. Ya entra por la portada de la serie. Es el recorrido de hoy, que está transcurriendo. ¿Cómo, Fede? ¿Cómo está de ambiente hoy? Pues bien, esto ahora mismo está a tope. Ayer, tú sabes, el primer día siempre nos cuesta más trabajo incorporar a los niños con los cabezos pequeños, pero hoy ya han venido algunos más, incluso del Centro Ocupacional Curtido también nos acompañan tres o cuatro valientes que han querido participar hoy del pasacalle, y la avenida a tope, tú sabes, esto en el momento que ya salimos y cogemos desde Misión Rescate, ya es un gran número de personas las que acompañan el pasacalle. Uh-huh. Afortunadamente venimos hablando en los últimos años de un resurgimiento, ¿no?, de este pasacalle, ¿no, Fede? Sí, sí, se está viendo año tras año que son cada vez más las personas que nos acompañan, muchos niños pequeños, muchos abuelos, y ya estos mismos niños un día, pues al siguiente día ya quieren participar, ya quieren con su cabeza, y la verdad que sí, que gracias a Dios pues no se está reviviendo. No queremos, desde el grupo de amigos esto que nos juntamos todos los años, pues no queremos que esto desaparezca. Uh-huh, porque nos cuesta, porque aparte de disfrutar de los cabezudos, también disfrutamos de la feria. Entonces, a pesar de algunos trasnochados, pues a las 10:30 estamos listos y dispuesto a volver a salir a las calles. O sea que las noches de feria es muy común entre ustedes. Oye, venga, vámonos ya, ¿no? Que mañana hay que dar mirando el reloj y contando las horas que nos quedan para para estar de nuevo en pie. Esta es una de las actividades, Fede, también que apuesta por incentivar la participación de los pequeños, ¿no? Recordemos que cualquier pequeño puede participar del desfile. Sí, bueno, sí, pequeños y mayores. Esto está abierto, que no vayan a pensar que nosotros, ¿no? Esto es un grupo abierto y cualquier pequeño, por supuesto, quiera participar, las puertas las tiene abiertas. Uh-huh. Y los mayores que se quieran atrever a llevar a los gigantes, igual. Nosotros siempre damos unas pequeñas indicaciones porque no es fácil llevar a los gigantes y aún menos ponernos a bailar, ¿no? Pero siempre estamos ahí, si alguno se atreve, pues estamos cerca de él para que no tenga ningún... Y poco a poco, porque claro, ya el grupo hay alguna gente ya más mayores que ya están cediendo un poco su sitio. Y lo que queremos es que se incorporen este joven y que disfrute, porque esto, como decimos siempre, esto es para los pequeños. No se debe de perder esa ilusión, ¿no? Yo sé de algún pequeño, ¿no?, que está por casa tuya, que será de los de por la noche decirte: venga, papá, que mañana hay que salir, ¿no? O sea, que predicas con el ejemplo, Fede. Yo lo tengo en capa. Yo, mi chico, y tengo mi niño que desde pequeño... Voy andando, ¿vale, Rubén? Si te escucho, sí, un poquito, es que hemos empezado ya a coger avenida abajo. Sí. Que eso, yo, mi pequeño, desde el primer año me acompañaba en el carrito con mis padres. Y en el momento que pudo ya su tambor, y cuando cumplió los 7 años ya le hice yo su cabezudo, y como todos pueden ver todos los años, va la mona y el mono, que todos son hechos por mí, para mi sobrino y mi niño, que también se lo dejen a todo aquel niño que quiera cogerlo, y es una forma de incentivarlo y que empiecen con sus primeros cabezudos, ¿no? Porque al final es para ellos, y el futuro es de ellos. Cuando hablamos de las campañas de donación de sangre, siempre se recomienda, ¿no? Me hace mucha gracia porque puede ser una analogía muy, muy representativa, ¿no? Siempre se pide, ¿no?, que cada donante acuda con un nuevo donante, ¿no?, que lo lleve. En este caso, pues si cada uno que vaya al desfile, ¿no?, viene acompañado de alguien que no haya ido nunca al desfile o de algún pequeño, pues se agradece más, ¿no? Claro, nosotros en el grupo, ya te digo, en el grupo está, nos acompaña Adrián también. Un niño ya que coge el cabezudo grande, que su padre, Paco Gómez, ha estado siempre con nosotros y ya está incorporado, él es uno más de los mayores. Después está Diego Pizano, que también trae a su nieto desde pequeñito y ya se está incorporando. Él estaba cogiendo los cabezudos pequeños, pero ya ayer y hoy le hemos puesto un poquito el grande para que se vaya acostumbrando, y otro más que se está añadiendo al grupo. Y después, ya te digo, mi sobrino y mi niño, pues todos los años, vamos, ellos sin los cabezudos casi que no sería la feria. Uh-huh. Ellos no ven una feria sin cabezudos. Fede, ¿qué? Son los que están ahí. Claro. A pie del cañón. Digo que antes de preguntarte por el grupo, ¿qué recomendaciones se les suele dar a esos adultos que quieren coger los gigantes? No, sobre todo que no es tanto el peso como el equilibrio, ¿sabes? Porque como es una estructura muy alta, el pesarlo, el peso lo aguantamos, ¿no? Cualquier persona que esté más o menos físicamente bien aguanta el peso. El problema es que a la hora de andar tiene que controlar mucho la altura del muñeco. Entonces ahí es donde sí le prestamos más atención, que es muy importante la ubicación de las manos a la hora de mover para que no se vaya, porque en el momento que se vaya un poco hacia adelante ya no para. Ya todo el peso se... Por eso nosotros lo solemos acompañar. Recuerdo algún caso de no, yo sé, yo puedo, yo sí, no, y tenerlo que agarrar casi en el suelo. Pero eso no es tanto el peso, que sí, que pesa un poco, como mantener más el equilibrio. Uh-huh. Pues sobre todo por eso, por la altura. Uh-huh. Porque la mayor parte del peso del muñeco lo lleva arriba. Claro. La cabeza, los hombros, lo demás es una estructura, digamos, como si fueran huesos, que es más liviano. Sí, digamos. La zona de arriba es la más pesada. Entonces, claro, como pierdo un poco el equilibrio, es donde puede haber más problemas. Claro, el centro de gravedad queda muy arriba. Claro, está muy alto. Uh-huh. Fede, en cuanto al grupo, a ese grupo que desde hace algunos años pues estáis ahí dentro de la organización, ¿cómo estáis? ¿De efectivos, de fuerza, de ilusión, de ganas? Oh, por fuerza e ilusión, como siempre, esto no se pierde. Después el físico a alguno ya le está fallando un poco, los más mayores sobre todo. Pero vamos, ahora te puedo decir que está uno de los más mayores, Joaquín Targuero, está metido debajo ahora mismo, moviendo el cabezón como si nada. Después ya empezaremos a todo con las pastillitas, pero bueno, ahí está. Es otra persona que con su edad y no puede ver una feria sin cabezú. Ya incluso su nieta ya también nos acompaña. Sí, ¿no? Que ya, ya mismo tendremos seguramente la nieta aportando una de las cabezas. Oye, Fede, el año pasado partíais casi de cero, ¿no? Porque, claro, al cambiar el recinto ferial se cambiaba el final y hablábamos, ¿no? Hablábamos que el recorrido pues se hacía un poco más exigente, ¿no? Porque, sobre todo el final, ¿no? Que había que subir hasta el recinto ferial. Se hacía una, digamos, a modo de prueba se establecían unos recorridos. Para este año, prácticamente al 100% se han mantenido, ¿no? Sí, se ha mantenido, sí. Tuvimos una pequeña reunión sobre el mes de junio y julio y decidimos mantenerlo. Al respecto a esto quería comentar también, ya que tengo la posibilidad, porque me han venido gente pidiendo, diciendo que por qué hemos dejado de pasar por el casco antiguo, digamos la zona del San Antonio, el Peñón. Y quería aclarar un poco que principalmente por eso, ¿sabes? Porque aquí al final nosotros sí, nosotros estamos, pero este pasacalle se hace para los niños. Entonces, desde la salida de la iglesia, la subida hacia San Juan, el Peñón, cuando llegábamos a la Trinidad, muchos niños ya iban cansados y todavía no habíamos avanzado nada. Entonces se decidió, tanto el ayuntamiento como nosotros, vimos conveniente del año pasado y este, pues variar esta zona y entrar directamente por la Trinidad. Más que nada por eso, por el tema de los niños, porque se le hacía el camino muy pesado y muy largo. Al añadir la subida al Hipersol, pues todavía aumentaba más la dificultad. Entonces se decidió que se dejara de pasar por allí. No quiero que con esto se molesten, que lo mismo el año que viene volvemos a pasar, porque la verdad que a nosotros nos gusta la zona del Peñón, nos gusta. Hay mucha gente mayor que disfruta, pero que se ha hecho sobre todo pensando eso, pensando en los niños y en la nueva ubicación del recinto ferial, que son cosas que hay que ir estudiando año a año, a ver la mejor forma, la mejor solución. Ya con este nuevo recorrido, por ejemplo, hay zonas que no se pisaban, que sí se han vuelto pisados, o se pisan ahora, que es el paseo del Prado entero, la carretera nueva, que el último día pasamos por allí, la zona de La Perla, la del Puente Curilloja. Entonces vamos buscando eso, sobre todo zonas más sombrías, porque sabemos que en esta fecha son días de mucho calor, y que los niños lo pasen bien, que un niño que lo pase mal, al siguiente día no quiere salir. Entonces nuestra idea es eso, que los niños no sufran. Entonces vamos viendo más o menos zonas en las que se le pueda hacer a ellos más liviano, ¿sabes? Uh-huh. También pensando un poco, bueno, un poco mucho todo también en los músicos, ¿no? Ayer y hoy la municipal, que también están dando el do de pecho durante todo el pasacalle. Sí, también, hombre, por supuesto. Pero ya te digo, ellos más que nada también están acostumbrados a hacer grandes recorridos cuando tocan en Semana Santa, ¿sabes? Pero los niños pequeños, hay muchos niños que es la primera vez que nos acompañan. Uh-huh. Entonces tú, un niño que viene la primera vez y se deja una paliza, esto como el que coge la bicicleta el primer día, se pide una paliza, el segundo día no quiere ver la bicicleta ni en pintura. Claro. Y aquí intentamos eso, que ellos disfruten, hacemos muchas paradas, ya junto a la policía, vamos controlando y yo les voy avisando para que ellos vayan más descansaditos, que es que después nos queda el puerto de montaña último, que es la subida al Hipersol. También una de las novedades que se incluyó hace algunos años es la colaboración de la Peña Toro del Gallumbo, que con el carretón pues también hace más exigente para los niños, ¿no? El recorrido, las carreras que se pegan no son pocas. Claro, esto hay que agradecer también, ¿no? Porque ellos, mira que no tiran también de muchos aficionados al toro y aprovechan estos días para tener sus primeros pinitos con el toro y las carreras. También decir que a los padres, sobre todo, que les digan que los toros no los van a pillar. Es que tuvimos un pequeño percance con un niño, que en la resta del Hipersol saltó por la zona de los turrones y no se lleva a hacer mucho daño, pero bueno, que tienen que tener en cuenta eso, que la gente que va a encargar del toro simplemente para que den la carrerita, que no se asusten, que no les va a pasar nada, que esto es para disfrutar. Uh-huh. Que a algunos niños se les ve la cara. Mira el del agua, ahora me está haciendo el agua. Eso te iba a decir. Nueva incorporación, el toro con el agua. Eso te iba a decir. Que viene bien, en algunos momentos viene bien. Y algunos se lleva hasta un remojón, ¿no? Con el toro, ¿no? No cae mal. La verdad que está muy bien, está muy bien. No. Y eso, agradecerle a la Peña del Gallumbo también su colaboración. No un revolcón. Una desinteresada, pues nos acompañan y van abriendo el pasacalle. No un revolcón, pero sí un remojón. Entonces, Fede, a nivel de novedades, quitando las del año pasado del recorrido, mantenéis igual, ¿no? Sí, este año se hizo igual. Porque, ya te digo, el año pasado no nos fue nada mal y decidimos mantenerlo igual. Lo único que aparece, que la subida hacia el Hipersol, los tres días estos primeros siempre se va a hacer por la calle Tenería, por el tema de que es una zona más sombría, ¿vale? Uh-huh. Que creo que, no sé si es hoy o mañana, el recorrido pone por la avenida de la Cuesta de Prodeco, para que nos entendamos. Sí, entonces, esa calle no, sino siempre por la Tenería, menos el último día que subimos por el parque y aparecemos por los tres caminos, los otros uh-huh. tres días por la calle Tenerife. Vale, pues. Yo nos vemos, vamos a agua aquí a Rubén, que estoy hablando con Rubén. Vamos a harto la oreja y el móvil. ¿Te ha llegado agua, Rubén? No me ha llegado, no me ha llegado de momento. Que también se agradece, ¿eh? que llegue un poquito de agua, esta, poquito de agua a esta hora ya del mediodía. Fede, ¿con cuántos cabezudos contáis? ¿Con cuántas piezas? ¿Cuántos niños pueden participar simultáneamente? Este año son 40. Los cabezudos pequeños que vienen son 40. Ayer se quedaron, creo que fueron 12, son los que se quedaron aquí. Y hoy se han quedado 7 o 8 con los que se han quedado, es decir, hay algunos más. También es verdad que el primer día siempre son menos los niños que van viniendo. Ya a medida que van avanzando ya se van picando un poquito más. Mañana que salimos ya desde aquí, desde el Francisco Patou, desde el cine, para que todo el mundo entienda aquí en el colegio, pues seguramente habrá también mucho más niños. Y ya mañana sí vamos a contar con la presencia de los miembros del curtido. Hoy se han animado unos pocos, pero mañana sí viene una gran representación de ellos. O sea que mañana ya... Entonces esperemos que mañana podamos salir con todas las cabezas, claro. Ya que están aquí hay que aprovecharlas. Se repartan las 40 cabezas. Para aquellos que nos estén escuchando y quieran participar, ¿qué tienen que hacer, Fede? No, simplemente acercarse por allí un ratillo antes de la salida, sobre las 10:30, 11:20, que ya el encargado que viene de la empresa Brotón, pues ya los va eligiendo a los niños por altura. Ya más o menos, como él conoce los disfraces, conoce los tipos que trae, los vestidos, pues ya él por altura va seleccionando a los niños. Pero que eso, que se animen todo, que no importa, que hay incluso algunas caretas, que si se queda algún niño sin vestido, se le lleva una careta. O participa con los gigantes pequeñitos, que ahí también cualquier niño de 8 o 9 añitos también se puede meter dentro de, que no va a tener ningún problema en bailar. Desde los 8 años más o menos. Los cabezos pequeños sí los pueden coger más chicos, ¿no? 7 añitos, 8, pero los que yo te comento son los que yo le hice a mi niño y mi sobrino, que sí son como gigantes. Ahí con 8 o 9 añitos sí se pueden meter también. Si alguno quiere coger que le haga ilusión, que es la mona y el mono, pues también sin problema. Viene a los pequeñitos, los niños que van con nosotros, se lo dicen y sin problema se mete y prueban también. Claro que a sí. A ver qué tal es mover un cabezú. Oye, Fede, también una de las novedades, aunque ahora vamos a hablar, tenemos previsto hablar con la concejala de Seguridad Ciudadana, con María Moreno, una de las novedades también dispuestas por el ayuntamiento es la inclusión de esa línea de autobús. Lo digo por si hay alguien que no lo sepa, pues este año, a partir de la 1:30, que es cuando más o menos termina el fin de fiesta, ¿no?, del pasacalle, hay una línea de autobús que, bueno, pues se lleva a la gente, no a su casa, evidentemente, porque no es un taxi, pero sí hace el recorrido urbano hasta la zona de expansión. Sí, pueden subir hacia el Hiperfo y ver la llegada de los cabezudos, que siempre terminamos ahí en la caseta municipal y solemos hacer algún bailecito los grandes dentro de la caseta. Estáis terminando sobre la 1:30, ¿no? Sí, 1:15, 1:30, más o menos. Depende también de, ya te digo, esto todo depende de la calor, del día, los niños. Hoy llegaremos sobre la 1:30 porque hoy el recorrido es un poco más largo. Sí. Y ahora mismo estamos terminando la avenida España. Todavía nos queda Plaza La Estrella, el Prado, ¿sabes? Entonces hoy sí se puede alargar un poquito más. Vamos, no creo yo 1:30, 1:30, 2:20, por ahí. Estaremos arriba. ¿Habéis llegado ya a la Plaza de La Estrella? Estamos llegando, todavía estamos a la altura del El Gaudí. Sí, pues todavía. Bueno, vamos, ahora pararemos un poco aquí para que la policía controle el tráfico en la Plaza de La Estrella. Y ya cuando nos den el ok, pues ya salimos al Prado dirección a calle Tenerife. Pues recordamos que estáis a la altura del Pagaudí, vais a llegar hasta la Plaza de la Estrella, avenida del Prado, digamos hasta la altura del mesón Juan Gómez, ¿no? Vais a introducirse por la calle Tenería para arriba, que hoy es, estoy viendo aquí el programa y hoy es cuando pone avenida Andalucía, no, calle Tenería. La anulamos, nos metemos calle Tenería por eso, por el tema de la sombra. Porque allí normalmente hacemos una parada en la zona de abajo, que está más sombrío y más llanito, y ya ahí es, decimos la banda, ahí es marcha forzada. Subimos rápido hasta arriba y ya una vez que lleguemos a la recta del Hiperzón, ya ahí sí paramos un poco, que los niños descansen, y ya lo que es la recta y en la portada, pues ya lo hacemos ya bailando y terminando el día. Fede, pues voy a recordar el recorrido de mañana y ahora te dejo a ti la última para que añadas lo que quieras añadir. Mañana la salida, como siempre, a las 11 de la mañana, en el IE Maestro Francisco Fatou, calle Menéndez Pidal, Avenida de España, Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Avenida Diputación, Antonio Montero, Nardo, Plaza del Algarrobal, Andén, Zaldívar, Sol, Avenida Diputación, Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España hasta el centro, Paseo del Prado, calle Tenería y ya entrada al recinto ferial, a la caseta municipal, por calle Sebastián Macías, El Pato. Allí se van a interpretar varias piezas musicales a cargo ya a partir de mañana de la agrupación musical ubriqueña. ¿Qué más añadimos a todo esto, Fede? No, nada, desde aquí eso, invitar a todo el pueblo de Ubrique a que nos acompañe, a todo aquel niño que quiera participar, que tiene la puerta abierta, los mayores igual, que todo el que quiera, que pediría a alguno de nosotros. Además, vamos identificados todos con nuestros políticos, cualquiera que quiere con el grande, que quiere con los chicos, que el niño, pues nada, y estamos dispuestos a todo. Y eso, pedir disculpas a aquellas barriadas, a las que no, ya esto es mía y de parte del ayuntamiento, ¿no? Las que no se pueden, no podemos pasar, que es que el pueblo no podemos estar, lógicamente, en todos sitios, y que se irán estudiando año tras año los recorridos para eso, para que tanto los niños, los mayores, como la mayoría de los vecinos puedan disfrutar del pasacalles. Bueno, Fede, pues gracias, enhorabuena siempre por el trabajo que hacéis, y ánimo, porque tanto la del mañana como la del sábado, el sábado es muy larga, la de mañana también es larguita, pero sí es verdad que se pisan calles y barriadas como la Algarrobal, Calle Sol y demás, en las que, bueno, pues también se cuenta con muchos vecinos mayores que también agradecen mucho vuestra visita. Sí, claro, eso es. Y nada, pues desear una feliz fiesta a todos los ubriqueños, que disfrutemos de la feria, que esto pasa muy rápido y ya hay que esperar un año entero. Así que quiero verlos a todos en el recinto feria esta tarde. Venga, pues ojalá así sea, Fede Puerto, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venga, pues muchas gracias. Pues. Feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Allí, no Este verano, aunque no tengas playa, tienes la Piscina de los Nogales. Piscina Restaurante Los Nogales, con una decoración ambientada en los 80 para todos los públicos. Ven a pasar un día inolvidable en Los Nogales. Amplia terraza con parrillero, especializada en espetos, pulpo a la parrilla, atún de almadraba y carnes a la brasa. Además, una extensa carta de tapas variadas. Ven a pasar un día fantástico en nuestra piscina. Restaurante Piscina Los Nogales, en antigua carretera Ubrique el Bosque. Reapertura de Los Nogales. Ven y sorpréndete. Campaña de captación de jugadores del Cabo de Ubrique. Dirigida a niños y niñas nacidos desde el 2013 al 2019 para las categorías Mini, Pre-Mini y Baby. No dejes pasar esta oportunidad de descubrir un deporte apasionante. Conoce a través del Cabo de Ubrique el camino hacia el crecimiento y el disfrute de este maravilloso deporte. Recuerda, jornadas de captación de jugadores para el Cabo de Ubrique para niños y niñas nacidos entre el 2013 y el 2019. Teléfono de inscripción 622-610-713. Ludoteca Princesas y Piratas cambia de ubicación. A partir del 1 de septiembre estaremos en calle García Lorca, número 8. Nuevas y modernas instalaciones totalmente acondicionadas para los más peques de la casa, con aula de psicomotricidad y el equipamiento necesario para que tus hijos disfruten al máximo mientras desarrollan todas sus habilidades. Un mundo de diversión y aprendizaje a su alcance. El plazo de matrícula ya está abierto. Infórmate hoy mismo en el 657-56-64-52. A partir de septiembre os esperamos en nuestra nueva ubicación, en calle García Lorca. Mientras tanto, pueden seguir disfrutando de nuestro servicio de guardería y ludoteca en calle Sol. Además, si lo desea, podrá celebrar su cumpleaños. Trabajamos con una labor clara: hacer feliz a tus peques y ayudarlos en una de sus etapas más fundamentales. Recuerda, te esperamos en septiembre en nuestro nuevo local para seguir creando momentos mágicos juntos. Ludoteca Princesas y Piratas, en septiembre en García Lorca. Tus peques siempre en las mejores manos. Excavaciones AGV, nueva empresa joven en Ubrique con más de 15 años de experiencia en el sector. Ofrecemos servicio de excavación de alta calidad para todo tipo de proyectos: cimientos y piscinas, nivelación y preparación de terrenos, zanjas y canalización, movimiento de tierras, derribos. Contamos con equipo altamente cualificado y maquinaria nueva de última generación. Excavaciones AGV, experiencia y profesionalidad en todos nuestros trabajos. Soluciones económicas con total garantía y profesionalidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Excavaciones AGV, bajo la dirección de Antonio Gómez Valle. Estamos en Ubrique, teléfono 663-55-8206. AGV, comprometidos con el trabajo bien hecho. Al cole, vuelta al cole. Así se viven los Fan Dishbots en Milar. Este mes ahorra en la compra de tus electrodomésticos más inteligentes y eficientes con los Fan Dishbots en Milar. Más cerca que nunca. Milar. En los callejones Milar Ubrique. ¿Estás buscando el lugar perfecto para construir tu hogar? SM Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria al Parque te ofrecen una promoción irrepetible. Parcelas a precios muy asequibles a partir de 28.250 euros más gastos y desde 100 metros cuadrados con edificabilidad de 121 metros en una ubicación privilegiada, en la zona de expansión de Ubrique, en La Vega. Ahora es el momento. Diseña la casa de tus sueños en parcelas desde 28.250 euros más gastos. Ven a conocerlas a SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España número 5 y en Inmobiliaria El Parque, en Pintor Rodríguez Agüera número 3, junto al Parque Rafael Alberti. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos hoy mismo y empieza a planear la casa de tus sueños. El tiene una ría, en ella un barco velero, en el barco la alegría, más alegría de la que quiero. En Huelva tiene una ría, con playa de terciopelo, estilo y perfección. Bienvenido a Micropigmentación Capilar Barbería Rulo, el lugar donde el cuidado personal se convierte en arte. Ven a conocer nuestro servicio de micropigmentación capilar. En nuestro gabinete, totalmente adaptado e independiente, te haremos un estudio personalizado con asesoramiento profesional, resultados muy naturales y facilidades de pago. Además, nos adaptamos a tu tiempo y disponibilidad. Infórmate sin compromiso. Con nuestro servicio exclusivo de micropigmentación encontrarás la solución a la caída del cabello luciendo un aspecto más joven y actual. Consigue un efecto rapado a través de la pigmentación en aquellas zonas donde has perdido densidad capilar o corrige esa cicatriz que llevas mostrando años en tu cabeza. Además, todo tipo de trabajos de barbería, cortes impecables, afeitados clásicos y cuidados personalizados, desde el look más moderno hasta el estilo más tradicional. En Barbería Rulo, corte para pensionistas mayores de 60 años. Solo 5 euros. Ven a informarte. Y corte de punta máquinas para señoras. Síguenos en Instagram y no te pierdas nuestros servicios y promociones. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, frente al Víctor de la Serna. Tu cita en el 671-98-55-75. Busca tu estilo en Micropigmentación Capilar Barbería Rulo. En Funkinet ahora somos Avatel Telecom. Pregunta en tu tienda de Ubrique por nuestras ofertas exclusivas de fibra móvil y televisión desde 19,99 euros al mes. Estamos en Avenida España 30 o en avatel.es y el teléfono 1790. Consulta condiciones. Avatel, la revolución de la fibra. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos, en calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave, en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Continuamos en este programa especial de feria, desde ayer hasta mañana. Pues estos tres días vamos a tratar de llevarles todo lo que está aconteciendo, todo lo que está por acontecer, y vamos a conocer, vamos a tomarle el pulso, ¿no?, a ese recinto ferial. Hoy todavía comenzando la mañana, hablábamos hace unos minutos, ¿no?, con Fede Puerto, pues de lo que está siendo ese segundo pasacalle, ¿no?, de gigantes y cabezudo. Y de hecho, resaltábamos eso, ¿no?, que una de las novedades dispuestas por el Ayuntamiento de Ubrique dentro de ese dispositivo de seguridad y de movilidad ciudadana, pues era la inclusión, ¿no?, de esa línea de transporte urbano, transporte de autobús, para aquellos que quieren disfrutar de ese pasacalle, sobre todo también de ese final de fiestas en la caseta municipal, y luego pues quieren o necesitan de ir a casa a descansar, a comer, a ducharse, a lo que, bueno, pues en definitiva deseen, ¿no?, antes de los que quieran pues seguir con la feria ya en la jornada de tarde. Nosotros, de ese dispositivo de seguridad, de ese dispositivo de movilidad, de ese pulso, ¿no?, de ese termómetro, ¿no?, vamos a hablar con la responsable de estas áreas de seguridad ciudadana, entre otros ámbitos, en el Ayuntamiento de Ubrique, con Marian Moreno, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Marian Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Muy buenos días. Bueno, pues quería preguntarte por eso, ¿no?, el termómetro. ¿Qué te traslada, qué te cuenta, qué es lo que te llega, ¿no?, de estos primeros días de feria? Pues bueno, la valoración está siendo muy positiva. El trabajo que hemos realizado pues da sus frutos, y la gente, la verdad, que está más contenta con la ubicación este año, de la nueva ubicación de las casetas, también de algunas atracciones como el bingo y demás, y que está dejando mucha más amplitud y los pasillos más despejados. Entonces eso es lo que nos está trasladando la gente, que está mucho más contenta y disfrutando de la Feria 2024. Al final, bueno, pues es un recinto que se creaba el año pasado, se realizaba prácticamente con muy poco tiempo, y ya lo habéis dicho, ¿no?, muchos portavoces municipales en numerosas ocasiones, ¿no? Esto se trata de ir perfeccionando y de ir matizando y bueno, pues introduciendo esas mejoras que vamos a ir viendo con el paso del tiempo, ¿no? Exactamente, cada feria que pasa, ¿no?, es un reto, y sobre todo a ir solucionando, ¿no?, los pequeños errores que hayamos cometido, y para eso está el pueblo, que nos comunique, que nos haga crítica, ¿no?, constructiva, y nosotros escuchando, por supuesto, a todos nuestros vecinos de cómo poder mejorar nuestra feria año tras año. Ayer se celebraban varios actos, ¿no?, en la caseta municipal, de entrega de concursos de pintura, esos concursos, esos sorteos, ¿no?, de dama, de caballero, de la feria. Hoy tenemos también uno de los platos fuertes, ¿no, Marian? Si te parece, también nos detenemos un poco aquí, porque a partir de las 5 horas vamos a hablar en unos minutos también con Lisanda Benítez, una de las jóvenes, ¿no?, a las que el ayuntamiento quiere reconocer, ¿no?, apoyar e incentivar. Pero hoy, pues Prudencio de Miguel, Antonio Rodríguez Agüera, la gente del Bar Cristina, la gente de la Prensa Marisa, va a recibir un homenaje, un reconocimiento a esa trayectoria profesional, ¿no? Gente que podemos considerar emblemática, ilustre del municipio. Pues sí, esta tarde a partir de las 5 en la caseta municipal pues tendremos el reconocimiento, ¿no?, a esos vecinos que estaban mencionando por su trayectoria profesional, y hacerme también una mención a lo que has comunicado. Entonces hoy será una tarde emotiva, creemos que invitamos a todo el mundo que participe allí, a estar arropando, ¿no?, a estos vecinos que van a recibir su premio. Y que pasemos una muy buena tarde. Ya el año pasado fue la primera edición, ¿no?, la primera vez que se impulsaron estos reconocimientos, este año ya la segunda. Lo que sí parece que estáis poniendo de acuerdo, o desde la Delegación de Cultura se está poniendo de acuerdo al municipio, porque bueno, pues parece que hay unanimidad, ¿no?, entre los elegidos, tanto el año pasado como este, ¿no? Pues sí, es una decisión bastante difícil, porque afortunadamente, ¿no?, en el pueblo contamos con muchas personalidades que todos, ¿no?, deberían de recibir este premio, y es una decisión bastante, ya te digo, bastante difícil, pero este año creo que nuestra decisión no ha sido acertada, y nada, y que la gente pues esté arropando a estos vecinos, y que saben además, pues, conocen, ¿no?, son vecinos que los conoce mucha gente, y todos pues apoyando a la decisión que hemos tomado. Como siempre se dice, ¿no?, los homenajes mejor en vida, por ejemplo en el caso de Rodríguez Agüera, incluso ya con una calle aquí en el municipio, pero no está de más, ¿no?, que se reconozca también, por ejemplo, y una de las novedades es esa, ¿no?, la de establecimientos, ¿no?, el Bar Cristina, la Prensa Marisa, en negocios, establecimientos a los que no hay ubriqueño, ¿no?, que no haya estado en ninguno de los dos, ¿no? Por supuesto, eso lo teníamos claro desde la iniciativa que creamos el año pasado, que teníamos que reconocer esto, que se hiciera en vida, que además que se hiciera en la feria, donde está casi toda, ¿no?, la población, y que ese reconocimiento se lo llevara cada uno. Y luego la otra gran novedad, esa de los jóvenes, ¿no?, a los que se les quiere también incentivar, ¿no?, y apoyar, decirle, oye, que el ayuntamiento también está aquí para cuando os haga falta, ¿no? Por supuesto, a los jóvenes también hay que estar incentivándolos, reforzándolos, aplaudiendo, ¿no?, su trabajo y su esfuerzo, y con este reconocimiento pues le damos un valor a los jóvenes, que sigan trabajando duro para cumplir todos sus sueños. Me quedo con eso, ¿no? Tarde emotiva, porque la del año pasado así lo fue, se vivieron momentos muy felices, muy entrañables, ¿no?, con el reconocimiento a esos cuatro vecinos. Hoy se plantea pues cuanto menos igual, ¿no?, que la del año pasado. María, llevamos ya, podríamos decir que estamos en el ecuador de la feria, casi, porque si contamos, ¿no?, con el fin de semana, sábado y domingo, noche de los drones, y también esa noche de la patrona en cuanto a actividad, ¿no?, en el recinto ferial. ¿Qué balance, qué valoración se puede hacer a nivel del dispositivo de seguridad, en los que recordamos, ¿no?, una de las grandes novedades era la inclusión de un puesto más de seguridad, digamos, en la plataforma por debajo de las casetas de la juventud? ¿Qué balance hacéis? Pues la verdad que el balance, como he dicho antes, es muy positivo. Se está trabajando muy bien con los cuerpos de seguridad, no ha habido ningún incidente grave que resaltar, y creemos que la decisión ha sido acertada, conforme por eso se celebran estas juntas de seguridad, que cada vez las vemos más necesarias y que tengamos que hacer las que tengamos que hacer, y hay muy buen trabajo por parte de todos los cuerpos de seguridad y voluntarios para que la feria se siga viviendo con tranquilidad, ¿no?, y con normalidad. Uh-huh. Hablaba de el concejal de fiestas, Daniel Domínguez Chávez, ¿no?, de actos vandálicos, ¿no?, en la zona trasera de la Plaza de Toros. ¿Qué otras grandes incidencias o qué otras incidencias podemos contar a día de hoy? Pues aparte de esa, tengo que resaltar la agresión sufrida el pasado día 11 a un chico, una agresión homófoba que ocurrió en el pub Karma, donde este chico pues recibió lesiones físicas tanto en nariz, cara como espalda. Esta agresión ha sido denunciada. Ya también la asociación Avanza LGTBI ha emitido un comunicado, ¿no?, que firmará el ayuntamiento, por supuesto, para unirnos en esta causa y que no se permitan más estos comportamientos intolerantes. Uh-huh. El Ayuntamiento de Ubrique, que muestra su compromiso con estos asuntos, porque bueno, pues ya desde hace muchos años se instala un punto violeta, que no viene mal recordar, ¿no?, de que para todos estos casos pues está disponible dentro del recinto ferial. Exactamente, ya llevamos desde el año pasado, ¿no?, con la iniciativa esta de todo esto, intentamos que en todas las fiestas que tengamos pues exista este punto violeta para recibir cualquier tipo de información, y ya os digo, desde el Ayuntamiento de Ubrique, las administraciones, ¿no?, tenemos que estar y trabajar conjuntamente con estas asociaciones para evitar que se siga ocurriendo estos comportamientos tan incípicos y tan intolerantes. Lo digo porque hay quien duda, ¿no?, o quien pone en tela de juicio, ¿no?, que se incluyan estos espacios cuando seguimos viendo que en el año 2024 siguen siendo necesarios. Pues sí, desgraciadamente ha habido una subida también de agresiones homófoba, y por eso hay que resaltar que las administraciones tenemos que estar continuamente apoyando y poniendo todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para ayudar, ¿no?, y evitar que se sigan ocurriendo estas agresiones. Uh-huh. ¿Qué hace ahora el ayuntamiento? Bueno, lo primero ya lo has dicho, ¿no?, apoyar de manera total al agredido, ¿no? Sí, nosotros, ya te digo, desde parte del ayuntamiento pondremos todos los recursos necesarios, tanto lo estamos haciendo público también aquí en redes, nos unimos al comunicado que han realizado la asociación Avanza LGTBI, y ya te digo, todos los recursos que estén a nuestra disposición pues ahí lo tendrán cualquier persona que pueda sufrir algún tipo de agresión o que necesite, ¿no?, recibir información. Bueno, pues ese caso, recordemos, en la madrugada, digamos, del martes al miércoles, del 10 al 11 de septiembre. Marian, ahora, como decimos, estamos en el Ecuador, aunque todavía queda mucho, ¿no? Queda todavía jornada de jueves, viernes y sábado. Sobre todo, de cara a la jornada del viernes y el sábado, no sé si se produce ahora un refuerzo del dispositivo de seguridad. Sí, ahora el fin de semana vendrá un refuerzo por parte de Guardia Civil, vendrá GRS y habrá sobre todo también refuerzo de policía local, y esperemos también contar con la presencia de algunos voluntarios de Protección Civil. Uh-huh. ¿Eso para la jornada de viernes y sábado? Viernes y sábado. Uh-huh. Por tanto, hoy, lo que respecta a hoy jueves, pues la línea de ayer, por ejemplo, ¿no?, para hacernos una idea. Exactamente. Uh-huh. Marian, también hablar un poco del dispositivo de movilidad, ¿no? Este año hablábamos con Fede Puerto, ¿no?, hace unos minutos. Este año una de las novedades era de incentivar, ¿no?, la asistencia a ese desfile de pasacalle, ¿no?, de gigante y cabezudo, incluyendo, ¿no?, una línea de autobús que desde la 1:30 parte de ese recinto ferial. Si te parece, recordamos un poco a grandes rasgos en qué consiste ese dispositivo de movilidad. Sí, pues habíamos pensado para que la gente pudiera subir con tranquilidad y después volver a casa. Habíamos decidido, ¿no?, instalar la línea, la primera línea de que saliera del recinto ferial sobre la 1:30, y que fuera tanto a la zona de expansión como a la zona del casco antiguo. La gente a lo mejor puede pensar no ha entendido muy bien esta línea, que no es sola, no es recogida esta línea cuando parte de ahí hacia la zona de expansión, lo que hará es ir soltando a la gente las distintas paradas establecidas, ¿vale? Para que la gente no... que ya sé que es un poco difícil de comprender, porque en un papel pues muy difícil de entender lo que son las líneas, pero esta se ha hecho para que después, a partir de las 2 de la tarde, ya sí, esas líneas partirán de allí, de tanto de zona de expansión como de la Plaza de la Estrella, que irán para el recinto ferial, ya realizando las paradas para ir recogiendo a gente que quiera ir a comer a lo que es el recinto ferial. Uh-huh. De todas formas, eso, ¿no? Incidir en que ese autobús finaliza su trayecto en la zona de expansión. O sea, que el que se monte no va a ir en ningún caso al recinto ferial. No tiene ningún sentido. Y sí, lo que tiene que hacer es esperar un poco y respetar esas horas, ¿no? De exactamente. Uh-huh. 5 líneas en total, Marian, que están funcionando a la perfección. No sé si tiene ya alguna valoración del uso, ¿no? Del porcentaje de uso de esta línea, si va en la línea de otros años o en mayor medida incluso. Está incluso en mayor medida, la verdad que estamos muy contentos, está funcionando bastante bien, y de aquí quiero agradecer a todos los vecinos, ¿no?, que están realizando y cogiendo este servicio, ¿no?, así para evitar también que se pueda colisionar la zona de aparcamiento de lo que es la zona del recinto ferial. Pues no sé si quieres añadir algo más, Marian, a todo esto. Pues nada, que hoy estamos ya jueves, como bien has dicho, estamos en el Ecuador de la feria, que invito a todos nuestros vecinos a que asistan hoy, sobre todo al reconocimiento, ¿no?, a estos vecinos que tendrán el reconocimiento por su trayectoria profesional, que sigamos disfrutando tanto de la feria, de las distintas casetas, como de las actuaciones que tendremos en la caseta municipal, y nada, que feliz feria todo. Y ya si te parece, Marian, por rizar un poco el rizo, adelantarnos un poco a lo de mañana. Mañana tendremos a las 6 de la tarde la novillada con picadores, todavía disponibles las últimas entradas, las últimas, me refiero, las últimas horas para adquirir esa entrada para la novillada. Animamos igualmente a tanto a uriqueños como a los visitantes, ¿no?, que ya sabemos que a partir de mañana llegarán en mayor medida, a que también apuesten, ¿no?, por esta serie de festejos diseñados, no solo la novillada del sábado, también la corrida de toros del viernes, sino también la corrida de toros del sábado. Pues sí, invitamos a todo el mundo que quiera asistir a la novillada, tanto a la novillada que tendremos mañana como a la corrida de toros del sábado, que todavía hay entradas disponibles, y que apuesten por la feria de Ubrique y que vengan a visitarnos, que lo van a pasar muy bien. Pues seguro que sí, nos sumamos a ese mensaje. María Moreno, responsable municipal, concejala del Ayuntamiento de Ubrique, responsable del área de seguridad ciudadana, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a vosotros. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. En Fankinet ahora somos Avatel Telecom. Pregunta en tu tienda de Ubrique por nuestras ofertas exclusivas de fibra móvil y televisión desde 19,99 euros al mes. Estamos en Avenida España 30 o en avatel.es y el teléfono 1790. Consulta condiciones. Avatel, la revolución de la fibra.

una de las novedades que presenta esta Feria 2024 es, dentro de esos actos de reconocimiento a la trayectoria profesional y social de algunos ubriqueños, a los que podemos considerar como ilustres, es la inclusión en esta segunda edición. Los premios comenzaban a darse el año pasado, de dos jóvenes a los que se les va a reconocer, en este caso no la trayectoria profesional, sino la progresión, eso sí, en los últimos años, y la proyección, sobre todo, además del talento en aspectos pues como la fotografía o la música. Es el caso, ya lo saben, de Ismael Domínguez y de Lisanda Benítez Fatou, los protagonistas en esta primera vez en la que se va a hacer entrega de estas distinciones. Va a ser esta tarde en la caseta municipal, y nosotros, que con Lisanda Benítez, vamos a pasar unos minutos en los que aprovechamos para felicitarla, para conocer su proyecto musical, un proyecto musical que, bueno, pues viene bajo el título de Dame Tiempo. Es el nombre de su primer EP, su primer trabajo, que incluye 6 canciones, las cuales pudimos escuchar bajo esa lluvia, ¿no?, que también quiso ser protagonista durante su actuación en la tarde del pasado sábado, dentro de la programación de los actos del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos. Lisanda Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la lluvia, que también quiso ser protagonista y que no quiso perderse tu primera actuación ante el público ubriqueño, ¿no? Nos lo tomamos así, ¿no? Con positivismo, ¿no? Con optimismo, ¿no? Totalmente, era un repertorio que teníamos muy preparado, teníamos varias horas de concierto, pero la lluvia pues no nos dejó disfrutarlo entero. La lluvia que fue protagonista incluso para la prueba de sonido, incluso tuviste que hacer la prueba de sonido conforme comenzaba el concierto, las primeras canciones, ¿no? Efectivamente, no nos dio tiempo a probar sonido antes, porque justo cuando nos subimos al escenario la lluvia pues nos arruinó un poco el momento, y de hecho nos fuimos corriendo en la última canción, que era Febrero, una de mis canciones originales. Y nos tuvimos que ir corriendo porque no nos daba tiempo. Canciones originales, también versiones. Lisanda, ¿qué pudimos escuchar y qué se te quedó en el tintero? Pues había preparado un montón de repertorio. Teníamos canciones antiguas de los Beatles, teníamos de Stevie Wonder, canciones populares de ahora, de Billie Eilish, teníamos un poco de todo, pero además como acompañado entre medio por canciones propias que habíamos preparado y que realmente eran las canciones que yo más había tocado con mis acompañantes, con mis músicos. Uh-huh. Porque a lo largo de los conciertos que hemos podido dar en este último año, 2 años, pues yo lo que más he tocado con ellos han sido mis canciones, y ya el resto era un poco por ambientar un poco más el evento. Uh-huh. Ha hablado de Beatles, de Stevie Wonder, por edad, Lisanda, y por la experiencia, ¿no?, que nos dicen otros artistas que ha dado la localidad, lo tuyo, tus gustos, tu estilo, se sale un poco de todo eso, ¿no, Lisanda? Uh-huh. Sí, yo no sé, ¿a qué te refieres? Un poco del estilo con el que yo me he criado, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Sí, yo he escuchado mucho, a lo mejor de pequeña, por influencia de mis padres, así rollo cantautor, Pedro Guerra, Ismael Serrano, pero también a lo largo de mi vida he disfrutado mucho la música en inglés, y también tengo una canción en inglés porque siempre ha estado muy presente en mi vida y es algo que también quiero hacer de cara al futuro, componer más en inglés. Uh-huh. Porque todas estas canciones, las canciones propias, las compones tú sola, ¿no? Sí, yo sola. En mi habitación yo tengo una situación o tengo un concepto en el que pienso y empieza la música y la letra al mismo tiempo, y no sé, es algo muy personal, y me ha gustado mucho la reacción de la gente, porque yo no esperaba tampoco que la gente se identificara tanto a veces con alguna de las canciones, pero cuando hablas desde situaciones y experiencias reales, todo el mundo tiene algo que decir al respecto. Quizás eso, ¿no? El hecho de sentirse identificado con algún momento de tu vida, con alguna experiencia, con alguna sensación, alguna emoción que todos compartimos, ¿no? Sí, efectivamente. Los detalles en las letras y no sé, situaciones muy concretas y cositas muy específicas que al final nos han pasado similarmente a todos y hace que te sientas mucho más visto en la canción. Uh-huh. Lisanda, ahora quiero preguntarte un poco por tu formación académica, que también va ligada a la música, pero me decía que compone o que crea música y letra al mismo tiempo. ¿Es porque tú te sientes más cómodo? ¿Es porque lo has ido aprendiendo conforme vas estudiando? ¿Por qué? Pues, a ver, yo de formación musical y, bueno, académica, yo he estado toda la vida en la Escuela de Música de Ubrique, con guitarra clásica, he tocado clarinete, he estado en grupos, bandas, en el coro y todo. Y solo hice un año de conservatorio, que quería continuar, bueno, un año y medio. Pero fue en segundo bachillerato y con los estudios de la universidad pues lo tuve que interrumpir. Pero como en la universidad estudio creación y producción musical, que consiste en eso, en escribir canciones, en producirla, en componer la música para bandas sonoras, para podcast, para muchas cosas, y luego también estudio, o sea, es un doble grado de creación y producción musical con comunicación. Entonces la parte que estudio por comunicación me permite hacer las portadas de las canciones, hacer vídeos también para acompañarlas y un poco para promocionarlos en redes. Y eso realmente, yo, mi aprendizaje con la escritura de canciones acaba de empezar hace 2 años. Antes siempre ha sido algo intuitivo y que yo he ido como desarrollando mi estilo propio, mi estilo que a mí me hace sentir cómoda, pero la carrera que estoy estudiando pues me facilita mucho las cosas. Estás en un punto, evidentemente, con tu juventud, Lisandra, te queda mucho por mejorar, por evolucionar, pero estás ahora contenta, cómoda en ese estilo en el que o que podemos disfrutar y percibir en tus canciones del EP. Pues sí, estoy muy contenta en donde me he ubicado, porque además durante todo el proceso me han acompañado amigos que son parte de mi carrera, pero que también son ya cercanos míos. Y entonces el estar acompañada en un proyecto tan que no sabes cómo le va a impactar a la gente, estar acompañada con amigos que pues le prestan mucha atención a tus canciones, le prestan mucho cuidado, y que es lo que a mí realmente me importa, porque es como si tú tuvieras una canción, cuando tú tienes una canción es como si tuvieras algo muy preciado y cualquiera no está dispuesto a valorarlo. Entonces el tener tan buena compañía me ha hecho sentir muy cómoda a lo largo de todo el proceso de empezar a meterme en este mundo. Lisandra, te acompañaban 4, corrígeme si me equivoco, 4 músicos el pasado sábado, sí. Uno de ellos de Ubrique, Sergio Canto, ¿no? Sí, Sergio Canto, sí. ¿Son los mismos 4 que te van acompañando siempre o no? Pues realmente no, porque he coincidido con varias personas a lo largo de la carrera, pero para este día tan especial quería escoger a estos amigos que también son unos pedazos de músicos y venían conmigo a la batería, Santiago Ramírez. Son todos internacionales porque Santiago es de México, al piano Julián Manzano, que es de Francia, y al bajo venía Gabriel Montero, que es de Panamá. Y Gabriel Montero también ha sido el productor de mis canciones, he tenido el placer de estar con él disfrutando todo el proceso. Y luego por otro lado Sergio Canto, pues porque era de aquí, somos amigos y pues yo sé que Sergio toca increíble y quería pues también darle que disfrutara de esa experiencia con nosotros. Uh-huh. Oye, ¿y cómo surge el proyecto de decirle a tus compañeros, a tus amigos, gente cercana, como dice, oye, tengo este proyecto? ¿Fuiste tú la que le dijiste, oye, tengo este proyecto, ¿o subís al barco o cómo? Pues un poco sí, porque yo hace meses que sé que querían organizar algo así, si no hubiera sido por la lluvia, pero hace meses que me avisaron y entonces yo empecé a preparar un repertorio de muchas canciones, porque en teoría iba a ser 1 hora y media, 2 horas, a saber. Entonces yo tenía para rato. Y pues nada, empecé a organizar y vi con quién podía contar. Ellos estaban disponibles, me dijeron a todo que sí. Yo preparé el repertorio, preparé las partituras así para que todos pudiéramos trabajar más fácilmente. Y fui a Sevilla varias veces para ensayar y un poco así, como había que moverlo todo. Era difícil moverlo todo porque yo estaba en Ubrique, yo estaba en Sevilla, ya habían empezado la universidad, y yo este año que me voy fuera de Erasmus, pues no estaba con ellos. O sea que pero nada, Ya, que, o sea, que hicisteis lo posible y lo imposible, ¿no? Además, sí, sí, sí. Por estar, ha sido bastante complicado. Por estar el sábado. Es que se os veía ahí sobre la fina lluvia primero, ¿no? Y aguantando. Claro. O sea, que esto también, como aprendizaje para vosotros, o sea, no, totalmente. El estar ahí con la lluvia cayendo y vosotros ahí aguantando, como, bueno, no sé cómo definirlo, sí, un poco, sí, sí. Pero sí que de cara al futuro, a ese progreso, a esa proyección, a esa mejora, sí que os vino, la verdad, que bien, ¿no? Digo por buscarle el lado positivo, sí, ¿no? A todo esto, ¿no? Totalmente, sí. Yo no me arrepiento en absoluto. Yo nada más, cuando estaba allí, yo decía, esto merece la pena porque he aprendido un montón del proceso de organizar tanto repertorio y de traer a gente, y que hay que organizar un montón de cosas que yo en esa situación concretamente no me había visto nunca. Entonces, no estaba enfadada, no estaba... Me dio pena porque lo íbamos a disfrutar mucho. Pero luego también nos quitamos un poco... O sea, habíamos estado tocando luego entre nosotros tranquilamente para soltar todo lo que habíamos querido soltar antes. El día que no tengáis tanto sobresalto ni tanto trabajo de coordinación y viaje y demás, os voy a sentir raro, uh-huh. Os voy a sentir raro, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya si las situaciones no se ponen complicadas ella sola, ya esto no parece normal. Oye, Lisande, en cuanto al EP, ¿qué músicos te acompañan? ¿Quiénes son los que te acompañan? Pues en el EP... principalmente mi productor, Gabriel Montero, uh-huh. Que es multiinstrumentista, él toca batería, él toca bajo, toca guitarra, piano, toca de todo. Entonces, es una ayuda que también cuando estamos haciendo las canciones, pues los instrumentos se pueden grabar de verdad. Pero aparte también he grabado a personas como Francisco Cuadrado, un profesor de la universidad que toca el cello, una compañera Ángela Velázquez, que toca el violín, y claro, el poder añadirle cuerdas reales a las canciones le da un toque súper único, que a lo mejor, dices tú, no entra dentro de un presupuesto, pero claro, como los tenemos al alcance en la universidad y los tenemos cercanos prácticamente de amigos, pues es un lujo. Uh-huh. Y eso sí. Uh-huh. Digamos que tu carrera la estás viviendo a la par que haces prácticas reales sobre la marcha, ¿no? En el estudio de grabación, totalmente, sí, sí. Uh-huh. Estudiante, como dices, de creación y producción musical, ¿qué te aporta, sí, esta carrera? O sea, ¿eres muy diferente como músico o como música desde antes de entrar a la carrera y ahora? Realmente es que la formación de cada persona y de cada músico puede ser muy distinta, y le puede venir bien o puede venirle a lo mejor sin más, pero a mí personalmente me ha aportado mucho en la armonía, en la armonía de mis canciones, lo que yo he aprendido de la música moderna, un poco así del jazz, es algo que intento incorporar en las canciones y en lo que quiero mejorar mucho, porque a mí... Mis canciones son así, un poco pop, rollo cantautor, un poco así, pero a la vez no me gusta limitarme en tema de la armonía, es decir, la música, los acordes. Entonces, como que buscar algo más complejo, por así decirlo, pero por hacerlo más bonito, para que no sean siempre los mismos cuatro acordes de siempre, que no tienen nada de malo, pero yo quiero, no sé, transmitir un poco más. Simplemente saber utilizar los recursos que tiene el jazz, por ejemplo, para aplicarlo a mi estilo. Uh-huh. Decía yo al principio que entre otras cosas, ¿no? Pues en el acto de esta tarde se va a reconocer la proyección, la progresión, las inquietudes, el talento. Yo de talento musical no puedo hablar mucho, pero de inquietudes sí, Lisanda, y sí que se te ve, o sí que parece una de las claves, ¿no? En tu trabajo, uh-huh. Esas inquietudes que guardas y que tienes, ¿no? Pues sí, siempre de pequeña y hasta ahora he tenido mucha necesidad de perseguir la música, y he tenido siempre, esa ilusión por crecer musicalmente y por dedicarle más tiempo del que he podido. A lo mejor al compaginarlo con el colegio, con el instituto, es muy complicado darle la importancia que tú le quieres dar, pero al tener la oportunidad de estudiarlo ya... es un lujo realmente. Totalmente. La carrera de creación y producción musical es un doble grado con comunicación, que me decías que estabas estudiando. Sí, Sí, sí, es un doble grado, son dos carreras. Y con esta de comunicación sí que puedes participar, como decías, ¿no? En esa fase del proceso creativo, al nivel de, claro, de promoción, de fotografía, de vídeo. ¿Te gusta estar encima de todo eso? ¿O ha sido un poco aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Lisanda? Pues realmente me gusta mucho porque, como te digo, lo he hecho también con amigas. Y Carmen Velasco y Wanda Gleisner me han acompañado en el proceso de la dirección creativa de las canciones, tanto pensando en las ideas de los vídeos de cada canción, porque cada canción tiene una historia y entonces es súper divertido pensar, vale, ¿cómo reflejamos las letras de tus canciones y la situación que has vivido o que de la que estás hablando para ponerlo en un vídeo a lo mejor de 8 segundos para Spotify? Pues está muy chulo. O en una portada, ¿cómo lo recogemos todo en una foto? Y entonces tanto en la dirección creativa, también en las fotos, en las sesiones de fotos, la edición, han estado ya presentes y también otros amigos dándome feedback y diciéndome, pues me gusta, pues esto no se ve claro, no se entiende el mensaje, y pues realmente es algo muy divertido. O sea, que tienes amigos críticos, ¿no? Que de verdad te dicen que te dicen la verdad, ¿no? A la cara. Muy importante también. Oye, Lisanda, y todos estos meses de trabajo, porque me decías que había sido un trabajo de varios meses, ¿cómo lo definirías? Sí. Pues se hizo largo. El viaje se hizo largo porque era la primera vez. Y cuando es la primera vez, no tienes ni idea de nada. Y es algo que me gustaría poder explicar, pero hasta que no lo vives, no eres consciente del trabajo que lleva detrás. Porque tanto, primero de todo, tienes que hacer las canciones. Que eso ya era un trabajo que yo me había quitado de encima porque las tenía escritas y estaba súper segura de lo que había dicho. Pero claro, cuando tienes por primera vez que darle forma en la producción, con mi amigo Gabriel, era un mundo por descubrir, porque había tantas posibilidades. O sea, una canción tú la tienes con guitarra y voz, y ahora dices tú, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Entonces, claro, es un poco, ¿cómo se dice? Es un poco largo el viaje, que también te hace replantearte, ¿voy a ser capaz? Pero una vez lo estás haciendo y una vez tienes el resultado, pues como primera experiencia te ayuda un montón a conocerte, a conocer lo que tú quieres hacer y lo que te gusta, lo que no, y a ser más crítico contigo mismo. Oye, también te habrá dado tiempo a disfrutar todo este proceso, ¿no? A ver, totalmente, te estoy diciendo la parte más dura, pero también el estar con Gabriel, por ejemplo, y estar escuchando lo que acabamos de hacer y decir, wow, no sé. El propio orgullo de tu trabajo, sí. Claro, es que eso ya no te lo quita nadie. Este EP ya no te lo quita nadie. No, no, de broma. Imagino que satisfecha con el resultado, ¿no? Sí, muy muy contenta. Muy contenta porque, no sé, también la repercusión ha sido... Yo no esperaba ningún tipo de ni de reproducciones ni de nada, pero estoy contenta con que la gente por lo menos se identifique o me diga, no puedo parar de escuchar esta canción, o diga, es que me ha pasado lo mismo, no sé qué. Y de hecho esta noche sale una canción que se llama Vainilla y Coco, que es un single que vamos a sacar ahora porque teníamos ya ganas de enseñar algo más. O sea que el coco, permíteme el juego de palabras, el coco no para, ¿no, Lisanda? Totalmente. Es que me habías dicho fuera de micrófono que ahora estabas en un periodo un poco de reposo, ¿no? Y de que la gente vaya asimilando y disfrutando todo este trabajo, pero para nada, me estabas engañando porque esta noche sacas tema. Sí, no, pero esta noche es un tema así por darles algo a la gente, ¿no? No, pero es súper especial la canción. Lisanda, ¿por qué esos seis temas, ¿no? Que conforman ese primer sencillo o ese primer EP, Dame Tiempo? ¿Por qué Dame Tiempo, Febrero, Si Tú No Estás, Mes, Centímetros? Pues, a ver, realmente es una historia. Si te pones a escuchar las canciones una detrás de otra, es una historia, desde Si Tú No Estás a Dame Tiempo. Es un poco un dilema conmigo misma sobre el amor, sobre la necesidad de querer, las ilusiones, los miedos y los intentos fallidos que ha podido haber. Pero, no sé, es un dilema tanto conmigo misma como en la historia en sí, una especie de bucle, por eso lo queríamos reflejar en la portada, que salgo yo encima de un tocadiscos, como si estuviera dando vueltas en un vinilo. Y por eso ese tipo de bucle pues se refleja a lo largo de la historia, que, bueno, si quieres saber un poco más sobre la historia o hacerte tus propias conclusiones, para no dar yo aquí todo esto, te escuchas las canciones, claro, pero Dame Tiempo es la canción última y la que da nombre al proyecto, porque es de las más importantes que yo he escrito y la primera que yo escribí, así que dije, wow, me gusta mucho lo que he hecho. Uh-huh. Y eso. Uh-huh. Y me decías que contenta con la acogida que había tenido, ¿no? Sí. No sé, es simplemente más que las reproducciones y no sé, y la gente que lo compartió en su momento, que eso ayuda muchísimo, porque sabes que hay gente que te ve y que te aprecia, o que de repente estés cantando en Ubrique, por ejemplo, el otro día en el acto de poesía estaba cantando y se me acercaba alguien y me decía, me encantan tus canciones, no sé qué, y se iba. Y a lo mejor has hablado con esa persona dos veces en tu vida, pero valoras que te vean y que les guste tu proyecto. Uh-huh. Y sobre todo que haya conectado, ¿no?, con el público, con parte de él, y que en cierto modo en una, en dos, en seis canciones haya sentido alguien identificado con eso que cuentas en tus canciones. O sea que dándole la importancia que le das a las letras, sí que valoras también que la gente incluso la valore eso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo le doy mucha importancia a las letras y a los detalles. Es lo que más me gusta, y lo que más me gusta de mis amigos que me acompañan durante el proceso, porque saben que sin detalles no vamos a ningún lado. O sea, si no está todo cuidado y hecho, a ver, que hay cosas que se pueden dejar al azar porque es parte del proceso artístico, pero cuando tiene detalles tan, no sé, tan bonitos, y tú lo sabes, aunque la gente no lo sepa, yo creo que puede llegar. Uh-huh. Oye, Lisanda, esta noche Vainilla y Coco, y a partir de ahí, ¿qué? Sí. Pues a partir de ahí, canciones compuestas tengo muchas. En cuanto tenga tiempo de reunirme con mi productor, porque ahora, como te he dicho, que me voy de Ramos, pues se va a quedar todo un poquito en el aire, pero como vuelvo en el segundo cuatri, seguramente volvamos al trabajo. O sea, que ahora sí le damos 4 meses un poco de tregua, ¿no?, y que la gente vaya disfrutando el trabajo, ¿no? Sí, pero también podemos dar contenido por redes sociales que nunca sobra, y que también viene muy bien difundir mis canciones en otros sitios. Uh-huh. Oye, y otra actuación pendiente en Ubrique sí que tendrá ya, ¿no? O sea, me refiero que después de lo del sábado se queda esa espinita, esa parte de espinita clavada, ¿no? Pues ojalá. Todavía no ha salido nada, pero yo estaré muy contenta de que saliera algo, porque cuando me avisaron de lo del 7 de septiembre me alegré un montón. Y no me lo esperaba, y también es que yo no sabía la importancia que tenía, porque realmente es un sitio en el que viene mucha gente a ver los cuadros, porque los cuadros eran increíbles. Uh-huh. Entonces era algo que tenía más impacto del que yo pensaba. Uh-huh. Así que yo me quedaba un poquito con las ganas, que era la primera vez que yo traía a mis músicos a Ubrique, y pues tengo ganas de hacer algo más mejor, que se pueda ejecutar mejor. Sí, que lo podamos disfrutar todos, ¿no? Tanto público como vosotros, plenamente, ¿no? Es verdad que hemos hablado de optimismo, de positividad, de aprendizaje incluso, pero sí es verdad que, bueno, pues un disfrute pleno para todos los presentes. Lisanda, que esta tarde te dan un reconocimiento, un galardón. No sé cómo ahora te voy a preguntar cómo te lo tomas, pero primero cuéntame un poco, ¿cuándo se pone en contacto contigo Patricia, la concejala, y te dice, oye, mira, ¿qué hemos pensado en ti para esto? Pues ahora, el otro día en el acto de poesía, hicieron un acto de poesía en la Plaza de la Verdura y me invitaron a cantar un poquito, porque invitaron a varios artistas de la zona. Uh-huh. Y ese día, pues me parece que fue cuando me lo comentó ella por teléfono. Pero es que ese día también me chocó mucho, porque dijo unas palabras muy bonitas. Antes de presentarme, pero sí, me lo comentó por teléfono, y nada, yo estaba, no sé, no me lo esperaba, era algo que nunca me hubiera imaginado, porque, no sé, no te imaginas que a nivel de tu pueblo quieran valorar algo que realmente todavía no se han visto como los éxitos, ¿sabes? Que no es que yo haya triunfado ya, yo no soy nadie todavía, pero es bonito que te valoren algo cuando está empezando. Uh-huh. Y que vean el potencial que puede tener y pues agradece mucho, es una motivación. Oye, que os vean esta tarde sobre el escenario a Ismael y a ti, luego en redes sociales que se comparten las fotos, las noticias y demás, también puede servir un poco de impulso a esa sí. gente que pueda tener esas mismas inquietudes, ese talento, ¿no? Como vosotros, uh-huh. y que diga, oye, pues que yo también quiero, ¿no? No tener un reconocimiento, yo también quiero cumplir mis sueños, ¿no? Sí, es una motivación que sí, que pero que veas que tu pueblo te apoya en algo de este tipo, porque en un mundo tan complicado como puede ser la fotografía y la música y un mundo tan desconocido, pues que haya personas que estén ahí pendientes y valoren lo que puedes hacer, uh-huh. pues agradece mucho. ¿Conoces a Ismael? Sí, lo conozco de la escuela de música. No hemos ido muy cercanos porque nos llevamos unos cuantos años, pero claro, lo conozco. Sí. Bueno, también tiene mucho talento. Claro, va a unir eso también, ¿no? Ser los primeros jóvenes sí. Reconocidos en estos actos, ¿no? Sí. Uh-huh. De hecho, yo no sabía el talento que tenía con la fotografía y cuando he visto las fotos he dicho, vaya tela, no sabía que había alguien así aquí. Entonces, claro, también es eso, que la gente no sabe. La gente no tiene por qué saber lo que hay en el pueblo. A veces no se ha difundido al completo y que el ayuntamiento de Ubrique pues quiere hacer algo así, pues ayuda muchísimo. Uh-huh. Sobre todo eso, ¿no? A ti nada más que con esa velada cultural, ¿no? Esa tarde de poesía en la Plaza de la Verdura, ese concierto el sábado y ahora con este uh-huh. este reconocimiento, sí que por lo menos te pone en el mapa local, ¿no? En el mapa local ya, quien no conocía a Lisanda Benítez, no conocía el trabajo de Lisanda Benítez Fatou, ya sabe quién eres un poco y por dónde te mueves, ¿no? Sí. Un poquito, sí. A mí me gustaría, antes de dejarte la última para ti, Lisanda, que nos cuente un poco, o que les cuente un poco a quien no sabe dónde encontrarte, dónde puede encontrar ese EP Dame Tiempo, cómo se puede apoyar, vamos, desde una mínima escucha, ¿no? En Spotify, uh-huh. en YouTube. ¿Dónde está Lisanda y dónde se le puede encontrar y cómo se le puede apoyar? Pues me podéis encontrar en todas las plataformas digitales, es decir, Spotify, Apple Music, YouTube Music. En YouTube ahí están todas las canciones, si no queréis iros a alguna plataforma así de pago, pero me llamo Lisanda, soy Lisanda Secas, Lisanda, y el EP se llama Dame Tiempo. Ya podéis encontrar ahí las 6 canciones, uh-huh. y la que viene esta noche, claro. Y bueno, sí. En redes sociales me podéis encontrar como Lisanda7 en Instagram. Uh-huh. Bueno, pues la última, como decía Lisanda, para ti, para que añadas lo que quieras añadir, para que agradezcas a quien uh-huh. quieras agradecer, un último espacio para ti. Ah, pues nada, muchísimas gracias al ayuntamiento por darme esta oportunidad, por darme, no sé, por reconocer el trabajo y el, supongo que el potencial más que otra cosa. Y a mis padres por haberme dado la formación que me han dado y el apoyo que me han dado toda la vida. Lisanda Benítez Fatou, como decía, ¿no? Queríamos aprovechar este ratito para felicitarte lo primero, para darte un poquito para conocer un poquito acerca de tu trabajo y bueno, pues sumarnos también a ese reconocimiento del Ayuntamiento de Ubrique en esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. No tenga ni tiempo, pero cuando menos me lo espere, se me va a acabar el cuento. Y si acaso tendré suerte, si no muero en el intento. Si no, no sería yo. Que nadie se acerque. hacen desde atrás y me enseña a respirar. Que alguien quite este peso de mi espalda, me dé un beso y no se vaya, que me enseñen a volar. Que me hagan mil caricias y me curen las heridas. Que me abracen desde atrás y me enseñe a respirar. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos en calle Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. La Hermandad del Nazareno te espera un año más en su caseta de feria. Vámonos para la feria con alegría. Contamos con el catering de Ángel de Utrera y actuaciones todos los días con la Orquesta Triocaz y el grupo Ubri Alcalá. Además, en la caseta de la Hermandad, meriendas solidarias a colectivos de mayores y al Centro Ocupacional El Curtido. Con alegría. Esta feria, caseta de la Hermandad. El ambiente que buscas en la feria de Ubrique. Te esperamos. En 10 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía con los cabezudos ya, pues habiendo finalizado el segundo de los cuatro pasacalles de esta feria. Recuerden que mañana la salida será desde el IES Francisco Fatou. Ya cambia también el acompañamiento musical, que en este caso será o irá a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Nosotros que vamos a poner punto y final a esta programación de este jueves 12 de septiembre, volveremos mañana, viernes 13, en torno a eso de las 12 del mediodía, para llevarte pues lo más destacado de una feria que le quedan todavía pues estas tres jornadas de jueves, viernes y sábado. Antes de irnos, pues recordaros dos cuestiones. Por un lado, que la Asociación Avanza LGTBI y el Ayuntamiento de Ubrique han emitido un comunicado conjunto. Nos hablaba María Moreno de ello, ya se ha publicado el comunicado, y en el expresan la más firme condena ante la agresión homófoba sufrida por un vecino de la localidad de la mañana del 11 de septiembre. El comunicado íntegro, que es el siguiente, dice: este acto de violencia no solo es una agresión contra Andrés, sino una muestra de un problema social más amplio que debemos enfrentar con urgencia. Queremos mostrar nuestro más sincero apoyo a Andrés y a su familia en estos momentos difíciles. Su valor, dicen, al denunciar estos hechos públicamente, y la fuerza y el coraje que ha demostrado al contar su experiencia y buscar justicia son ejemplos inspiradores de resistencia y compromiso con la verdad. No podemos ignorar que el caso de Andrés refleja una tendencia preocupante en nuestra sociedad. Los delitos de odio han aumentado un 21,3% en comparación con 2022. No queremos que nuestra localidad, reza el comunicado, forme parte de estas estadísticas. La impunidad con la que se perpetúan estos actos de odio debe ser confrontada con firmeza. El miedo debe cambiar de bando, y para ello es fundamental que tomemos medidas para garantizar que estos actos reciban su condena. Confiamos en que las autoridades actúen con rapidez y eficacia en la investigación de esta agresión y en la protección de quienes sufren violencia homófoba. La tolerancia, dicen, y el respeto deben ser los pilares de nuestra comunidad. seguridad. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es. Tanto desde Avanza LGTBI como desde el Ayuntamiento se comprometen además con la víctima a poner todos los recursos de los que se disponga en esta causa para ayudarlo, en señal de apoyo y muestra de la apuesta por ambas instituciones de luchar contra este tipo de agresiones. Agradeciendo a Andrés de nuevo su valentía. Sigamos trabajando, concluye, para construir una sociedad en la que el odio no tenga cabida y en la que todos se puedan vivir con dignidad y seguridad. Eso por un lado, comunicado en torno a ese lamentable incidente acaecido en la madrugada del martes al miércoles. Por último, nos vamos a despedir recordándoles el programa de eventos de este jueves 12, desde la 1 y hasta las 8 de la tarde, paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial. Los caballistas que pueden acceder a la zona de las casetas hasta las 6 de la tarde, debiendo mantener siempre la precaución. A las 2 será el almuerzo, en 7 minutos escasos, el almuerzo con motivo del Día del Mayor en la caseta municipal, una caseta municipal que va a acoger también el reconocimiento a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional. Venimos hablándoles durante esta jornada con Lisanda Benítez, Ismael Domínguez, también Rodríguez Agüera, el pintor, Prudencio de Miguel y aquellos que han hecho posible esa trayectoria profesional del Bar Cristina y de la librería Prensa Marisa. Desde las 6 y hasta las 8, actuación de Yolanda Gallo en esta caseta municipal. A las 7, concurso de yeguas y caballos en la zona delimitada del recinto ferial. De 8 a 10 se va a celebrar la Noche Flamenca de la Piel en la caseta municipal. A las 10 la actuación de un ubriqueño que también ganó en la modalidad de baile este concurso hace ya algunos años, Iván Orellana. Y desde las 12 hasta las 4 la actuación de la orquesta Ser Balabari en la caseta municipal. Nosotros con esto nos vamos. Enseguida llegamos a las 2 de la tarde. Tan solo desearos que pasen una feliz jornada de jueves de feria. Hasta mañana.